Bueno, ahora vamos a ver brevemente la imprenta en la Reforma Protestante. Como todos sabemos, la imprenta fue, podríamos decir, como una herramienta que ayudó a promover y expandir las ideas reformistas que tenía Lutero, los escritos, por medio pues, de este invento que hizo Gutenberg, ya que en realidad pues, debemos recalcar que ya la imprenta existía, pero él se inventó una forma mecánica de cómo imprimir y reproducir los escritos para entonces poderlos expandir de una manera más eficaz. Y pues gracias a este invento, pues fue que se pudo expandir todas las ideas que tenía Lutero, dándole paso entonces a la Reforma Protestante. Como podemos ver claramente en la lámina de la parte de arriba, tenemos ahí pues una representación de lo que era pues la maquinaria que se inventó Gutenberg, y en la parte de abajo pues es una foto de una pintura que nos enseña a Gutenberg. Pasamos a la próxima página.